A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Un saludo especial. Buenos días. Aquí están los hechos más importantes del departamento, presentados por las emisoras comunitarias de Cundinamarca. Hoy es viernes 14 de septiembre de 2012. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Hoy les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Buenos días, Víctor Manuel. Hola, Jenny Patricia. Como siempre, muy cordial saludo para usted, igualmente para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio, y estamos una vez más listos con las principales noticias de Cundinamarca. La hora 6:32 en Recorriendo Cundinamarca. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Avanza positivamente la fase zonal de los festivales escolares que culminarán el 28 de septiembre y que definirán los deportistas clasificados a las finales que se realizarán en el 2013. Mañana sábado 15 de septiembre a las 9 de la mañana en el auditorio del Colegio Departamental Monseñor Abdón López de Gachetá, el director general de la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Osvaldo Jiménez Díaz, en audiencia pública presentará el proyecto de Plan de Acción 2012-2015 con el fin de recibir comentarios, sugerencias y propuestas de ajuste. Los alcaldes de Cibaté, Soacha, La Palma, Pacho, Paime, San Cayetano, Topaipí, Caquesa, Choachí, El Peñón, El Rosal, Guayabetal, Madrid, Subachoque, Ubaque y Zipaquirá firmaron con el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, un acuerdo que les permitirá su inclusión en todos los programas ambientales liderados por la Secretaría de Ambiente. La sala de danzas del Centro Cultural de Zipaquirá recibirá una dotación por valor de 60 millones de pesos por parte del Ministerio de Cultura. Ante la falta de disponibilidad de predios que impide a los municipios acceder a programas de vivienda gratis y de interés social, el gobernador de Cundinamarca propone crear bancos de tierras y lograr los objetivos de planificación, buen urbanismo, servicios públicos y desarrollo institucional. El Centro Cultural Bacatá y la Alcaldía de Funza, con el fin de consolidar las tradiciones y valores culturales, invitan al 15º Festival de Arte y Cultura Saquesa Zipa del 28 de septiembre al 7 de octubre. Entregaremos becas completas en la Universidad de Cundinamarca a los deportistas que consigan medallas nacionales para incentivar la práctica del deporte en las nuevas generaciones, aseguró el gobernador Álvaro Cruz. Las alcaldías de Ciudad Bolívar y del municipio de Soacha se unieron para disminuir las situaciones de vulnerabilidad que se identifican en el territorio limítrofe y mañana sábado 15 de septiembre realizarán una feria regional de servicios a la ciudadanía para socializarlo. Titular de Cibaté. En el municipio de Cibaté, dentro del marco del Mes de la Cultura, se estarán llevando a cabo eventos importantes. El primero de ellos se realizará el próximo 16 de septiembre en la vereda San Fortunato, denominado El Merengue Bailao. Aquí está el titular de Tabio. Les cuento que las noticias sobre arte no paran. Hoy les hablo de Marta Cecilia Henao. Ella es pintora, escultora, socióloga y trabajadora social. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. Información de Fomeque. El licenciado Giovanni Agudelo, coordinador deportivo y cultural del municipio de Fomeque, nos hace un balance de lo que fueron los Juegos Intercolegiados en los cuales participó la institución departamental Monseñor Agustín Gutiérrez. Titular desde Sesquilé. Sesquilé es escenario durante esos días de los Juegos Interescolares Región Almeidas. En Recorriendo Cundinamarca, hoy viernes 14 de septiembre, nuestro invitado especial es el señor alcalde del municipio de Cogua, doctor Néstor Guerrero Neme. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Víctor Manuel, ya tenemos las 6:35 aquí en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Gachetá, sala de redacción. Mañana, sábado 15 de septiembre, el director general de la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpo Guavio, Osvaldo Jiménez Díaz, cumplirá la audiencia pública programada para presentar ante el Consejo Directivo de la Corporación y a la comunidad en general el proyecto de Plan de Acción 2012-2015 con el fin de recibir comentarios, sugerencias y propuestas de ajuste. El evento comenzará a las 9:00 a.m. en el auditorio del Colegio Departamental Monseñor Abdón López de Gachetá y podrán asistir todas las personas que deseen hacerlo de manera libre, ya que no se requiere inscripción. No obstante, quienes deseen intervenir para referirse al contenido del proyecto del Plan de Acción 2012-2015 pueden inscribirse mediante envío de fax al número 853-8513 514-513-660 en el correo electrónico direccióngeneral@corpoguavio.gob.co en forma personal en la Secretaría General de la sede de la Corporación ubicada en la carrera séptima número 1A52 ubicada en el municipio de Gachalá o en las alcaldías municipales que conforman la jurisdicción de Corpo Guavio. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Desde el pasado martes y hasta el 28 de septiembre se realizará la etapa zonal de los festivales escolares en los que participan 6.000 niños entre los 9 y los 11 años de edad pertenecientes a las instituciones públicas educativas de todo el departamento. Las competencias seleccionarán a los deportistas que clasificarán a la final departamental. Los deportes que participan en los encuentros zonales son mini baloncesto, mini voleibol, mini futsal, atletismo, ajedrez y tenis de mesa. Durante el desarrollo de las etapas zonales, las sedes deportivas serán dotadas con elementos de implementación deportiva como balones de fútbol, baloncesto y voleibol, ajedrezes, mallas de voleibol y raquetas de tenis de mesa. Las tres primeras competencias zonales se realizarán en Sesquilé, por la provincia de Almeidas, en Ubaté por el Valle de Ubaté y en UNE por la provincia de Oriente. Cabe resaltar que toda la organización logística y técnica es liderada por el equipo técnico del Instituto para la Recreación y el Deporte con metodólogos y su gerente Leonora Barragán Bedoya. Las finales departamentales se llevarán a cabo durante el año 2013, donde serán premiados los mejores deportistas en cada disciplina. En Zipaquirá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, la Sala de Danzas del Centro Cultural de Zipaquirá recibirá una dotación por valor de 60 millones de pesos por parte del Ministerio de Cultura. La Subdirección de Cultura de Zipaquirá fue seleccionada entre los municipios de Cundinamarca para realizar estas inversiones al presentar oportuna y adecuadamente la postulación ante el Plan Nacional de Danza del Ministerio. Profesionales del Plan Nacional de Danza realizaron la revisión del proyecto, los documentos anexos y adelantaron la visita técnica a la sala del Centro Cultural Salinero para verificar sus condiciones. El Ministerio encontró viable el proyecto y por esta razón el Comité Técnico aprobó la dotación de esta sala con elementos para la danza como espejos, piso especializado y sonido. En esta sala se adelantan los procesos de formación artística en esta disciplina de los que se benefician niños, jóvenes, personas en condición de discapacidad y adultos mayores de diferentes sectores del municipio. La dotación del Salón de Danzas es otro resultado de la gestión del alcalde Marco Tulio Sánchez, el subdirector de Cultura Luis Eduardo León y el coordinador de las Escuelas de Formación en Artes, Pedro Nel Rodríguez. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. 16 municipios de todas las provincias de Cundinamarca firmaron un acuerdo de voluntades con la Gobernación a través de la Secretaría de Ambiente con el objetivo de convertir al departamento en un territorio sostenible ambientalmente. Así, los alcaldes de Cibaté, Soacha, La Palma, Pacho, Paime, San Cayetano, Topaipí, Caquesa, Choachí, El Peñón, El Rosal, Guayabetal, Madrid, Subachoque, Ubaque y Zipaquirá firmaron con el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, un acuerdo que les permitirá medir, reducir y compensar la huella de carbono a través del uso de la calculadora ambiental y de su inclusión en todos los programas ambientales liderados por la Secretaría de Ambiente. En el acto estuvieron presentes el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, la secretaria de Cooperación Internacional y Enlace Institucional, Pilar Gaitán, la secretaria de Ambiente, Marcela Orduz, y los alcaldes de los municipios que firmaron el convenio. En Funza, sala de redacción, el Centro Cultural Bacatá y la Alcaldía de Funza, con el fin de consolidar las tradiciones y valores culturales, invitan al 15º Festival de Arte y Cultura, Saquesasipa, del 28 de septiembre al 7 de octubre. Este festival se ha posicionado como un espacio organizado para compartir diferentes expresiones artísticas, constituyéndose en uno de los eventos más importantes de Cundinamarca, celebrándose anualmente para resaltar y conservar las costumbres, tradiciones y folclor, a lo que se suma la muestra de diversas manifestaciones musicales para todo el público. Esta versión del Festival Cultura Viva está enmarcada en el cuidado y protección de la riqueza que posee Funza en sus tradiciones, mezcladas con las nuevas expresiones artísticas, tema que se encuentra implícito en el material publicitario y la programación. 9 días para vivir el festival desde el teatro, la literatura, las artes plásticas, la música y la danza, donde la programación cuenta con una gran propuesta. Feria artesanal, primer concurso intermunicipal de ortografía, primer concurso de música de cámara, simposios literarios de la red Relata, festival de títeres, exposición del Salón de Artistas, Festival Internacional de Danzas, invitados México, Ecuador, Venezuela, Argentina, celebración del Día Blanco, exaltación de artistas en condición de discapacidad, stand-up comedy, noche de teatro. Además de 2 grandes eventos gratuitos para un público aproximado de 15.000 personas. Cada uno, ellos son el Concierto Sin Fronteras, que se realizará de manera compartida con el municipio de Mosquera el sábado 29 de septiembre. Los artistas invitados son Maluma, Monsieur Periné y Jorge Celedón, quienes serán el atractivo para un público de 15.000 personas aproximadamente, y el concierto Funza Avanza con la Orquesta La 33 y Silvestre Dangón el viernes 5 de octubre. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Según lo aseguraron las autoridades ambientales del departamento, recorriendo Cundinamarca el próximo 30 de octubre, los 116 municipios habrán firmado el convenio de voluntades, lo que terminará de posicionar a Cundinamarca como el departamento número 1 a nivel nacional en prevenir los efectos del cambio climático. El gobernador Álvaro Cruz ha formulado un llamado a los alcaldes de los 116 municipios cundinamarqueses para que inicien campañas de prevención para evitar las quemas de bosques ocasionadas por la sequía. Les pido que inicien campañas de prevención para evitar las quemas de bosques, el lavado de autos y de las calles de los municipios, pues esto genera un desperdicio enorme de agua, manifestó el gobernador. En conjunto con las instituciones educativas de los municipios, universidades y juntas de acción comunal, la Administración Departamental promocionará una jornada de limpieza de afluentes hídricos, cauces de ríos, espejos de agua y demás, que serán realizadas durante el día, que moverá al departamento en torno al cuidado del agua. En el territorio nacional, las 6:43 a.m. Continuamos con la información en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Presentamos la información desde Sesquilé con Daniel Castillo. Cordial saludo a todos los amables oyentes, a usted Patricia y Víctor Manuel en el Máster Central, Recorriendo Cundinamarca desde Sesquilé. Desde el pasado martes 11 y hasta el día de hoy 14, se desarrollan los Juegos Escolares de la Región Almeidas y Guatavita en el municipio de Sesquilé. Estuvimos presentes en el acto de apertura y estas fueron las palabras de saludo a los deportistas que durante estos días han disputado diversas competiciones en diferentes disciplinas. El delegado de Cundeportes, Pedro Castañeda. Para todas las delegaciones, profesores, directivos, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos de acá del municipio de Sesquilé, reciban un especial saludo de parte de la gerente de Indeportes Cundinamarca, doctora Leonora Barragán, y de manera muy especial de parte del señor gobernador, nuestro gobernador, el doctor Álvaro Cruz Vargas, quien se ha dado a la tarea de revivir estos juegos escolares nuevamente después de 6 años que no se realizaban en el departamento. El señor gobernador ha entendido que la base y el desarrollo del deporte, igualmente el mejoramiento de la calidad de vida de los cundinamarqueses, parte desde sus instituciones educativas y más desde la escuela, desde la básica primaria, para así seguir ese proceso de básica secundaria, media vocacional y después sus estudios universitarios. El señor gobernador les envía un caluroso saludo y les invita, siempre pensando en el juego limpio, participando de la mejor manera, respetando a nuestros rivales, pero de forma muy especial, aprovechando al máximo este tipo de eventos que nos permiten socializar y conocer nuevas personas. El alcalde de la población, doctor Ricardo Cortés. Sesquilé los acoge. Un poquito de frío, pero no importa. Ustedes son muy jóvenes y tienen mucho entusiasmo para demostrar hasta el 14 de septiembre, no en una competencia, sino en un encuentro de municipios amigos. Es por eso que en nombre de Sesquilé, de la administración municipal, saludo al municipio de Villapinzón, gracias por su presencia. Al municipio de Suesca, al municipio de Guatavita, al municipio de Machetá, al municipio de Chocontá, al municipio de Manta, al municipio de Sesquilé. Muchas gracias por su presencia. Un agradecimiento muy especial al Colegio Cooperativo Técnico Comedí. Muchas gracias a ustedes por esa compañía en diferentes actividades que de verdad muestran que Sesquilé y los Almeidas somos uno solo. Decirles que en cada una de las disciplinas, en futsal, en baloncesto, en voleibol, en atletismo, en ajedrez, en tenis de mesa, nos vamos a encontrar amigos y hermanos. Y ustedes se van a dar cuenta que gane quien gane, todos somos ganadores. Y el director de deportes, John Reyes. Durante estas justas deportivas, Festivales Escolares 2012, espero que sea un gran evento, un magno evento, que sea un evento que lleven siempre en el corazón, que sea un evento que lo disfruten, que sea un evento que lo gocen al 100%. Gracias a la Gobernación de Cundinamarca por habernos dado la oportunidad de ser sede zona Almeidas para estos festivales escolares que se han retomado y que son de suma importancia para la iniciación del deporte en cada uno de los... Así pues, la sana competencia se ha vivido en estas justas y se ven grandes prospectos, seguramente, de quienes en el día de mañana representarán a sus municipios, al departamento, en el país y, por qué no, a nivel internacional en diversas disciplinas. Desde Sesquilé para Recorriendo Cundinamarca, un informe con Daniel Castillo Sánchez. Inicia el día feliz y bien informado. Son las 6 de la mañana y 49 minutos en Recorriendo Cundinamarca. A esta hora en Recorriendo Cundinamarca, le damos la bienvenida al señor Enrique Gómez de AIPRO con una importante información que será de gran interés para todos nuestros oyentes. Enrique, muy buenos días y bienvenido. Claro que sí, don Víctor. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para ti y un saludo para toda la gran audiencia a esta hora de la mañana. Se trata del teléfono inteligente de la marca AIPRO. Es inteligente porque es para utilizar dos SIM card de diferente operador en un solo teléfono. Cuenta con radio para llevar a todas las emisoras de confianza en su teléfono inteligente. Televisión abierta nacional gratis, Víctor. Eso es increíble. La televisión en su teléfono es completamente gratis. Noticias, novelas, deportes, todo en su televisión. Cámara con flash para hacer fotos, para

De igual forma, el 13 y el 14 de octubre se estará llevando a cabo la tradicional Feria de San Miguel, la Feria del Alto del Cuchuco, también con mucha diversión, atractivos para todos los visitantes lugareños y de otros municipios que nos estarán visitando. El 28 de octubre tendrá lugar en la vereda Chacua el Festival de la Chicha y el Maíz, un evento que resalta la cultura tradicional chicha aquí en nuestro municipio de Cibaté, donde con artistas invitados, personalidades y muchos atractivos se estarán elaborando y poniendo a disposición de todo el público todos los derivados del maíz, como la chicha, el envuelto, la mazamorra y muchísimos productos más derivados del maíz tradicional aquí en el municipio de Cibaté. De la invitación. Y para rematar este mes de la cultura cibateña, el 3 y 4 de noviembre de 2012 se estará llevando a cabo en la vereda Delicias del municipio de Cibaté las voces labriegas tradicionales de nuestro municipio. Evento tradicional donde agrupaciones de todo el departamento y el país visitan a nuestro municipio de Cibaté para dejarnos conocer todo su talento a través de la música, el requinto, la guitarra, las voces. Pues la invitación, esto será el 3 y el 4 de noviembre de 2012. Las voces labriegas tradicionales de nuestro municipio de Cibaté. Este fue un informe para Recorriendo Cundinamarca desde Ciba Estéreo Cibaté. Les habló Beto Barbosa. Le informamos la hora 6 de la mañana y 56 minutos. Con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Más de 3.300 millones de pesos en premios y aproximaciones cada semana. Y el precio de la fracción pequeñito, solo 3.000 pesitos. Adquiérala con su lotero de confianza o en los puntos Vía Baloto. Paga todo, Loti Red y Loti Colombia. Recuerde, con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Cundinamarca, calidad de vida. Vigilado Supersalud. Llega Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial. En la mañana de hoy, aquí en Recorriendo Cundinamarca, le damos la bienvenida y saludamos muy especialmente al señor alcalde del municipio de Cogua, el doctor Néstor Guerrero Neme. Bienvenido, señor alcalde, muy buenos días. Estamos aquí en las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Sí, buenos días a usted y a todos los oyentes de esta importante emisora, y me alegra mucho que vengo de ser comunitario y estar en este medio de una de las emisoras comunitarias, pues me parece también espectacular. Muchas gracias. Señor alcalde, pues nos complace profundamente tener esa alusión de que usted es comunitario. ¿Quiere contarnos de qué se trata? Sí, yo comencé mi vida pública, la comencé en mi vereda, que lo digo muy orgullosamente, en mi vereda de Rodamontal, en el municipio de Cogua, Cundinamarca. Ahí yo recuerdo que salía, mi padre se acostaba a las 4 de la tarde porque entraba en una empresa a trabajar a las 7 de la noche, y se acostaba a dormir, yo me iba rápido ahí al campo de deportes a organizar así campeonatos de barriada, digamos así, campeonatos. Después quedaba con ese trabajo comunitario, ese liderazgo en el deporte, una persona que era el jefe, el cacique allá del municipio de Cogua, que en paz descanse, don Luis Enrique Zambrano, me postuló en alguna asamblea general para ser el tesorero de la Junta de Acción Comunal de esa vereda. En ese entonces, por Cogua, estaba recién llegado a una finca que ha comprado el doctor Rubiel Valencia Coso, que en paz descanse también, y él fue el que me animó a que, porque mi padre no quería que yo fuera de la Junta y menos tesorero, porque él decía que la gente iba a decir que no, que se iba a robar la plata. Textualmente decía mi padre también, que en paz descanse. Y efectivamente me animó y acepté el cargo contra la voluntad de mi padre, tesorero de la Junta de Acción Comunal, como a los 16, 17 años de esa vereda, y gracias a Dios me fue muy bien. Entregaba yo unas cuentas muy claras, muy claritas, muy específicas las cuentas, las entregaba yo muy detalladas las cuentas, y a raíz de eso entonces fue cuando ya después me postularon como presidente de la Junta de Acción Comunal y asumí la presidencia de la Junta de Acción Comunal, repito, en mi vereda Rodamontal, que es una de las veredas más importantes del municipio de Cogua. Y ahí comencé mi trabajo comunitario, fueron, no sé, unos 20 y tantos años ya de trabajo comunitario. Y ahí comenzó ya a picarme lo de la... Seguimos con la vena política, y fue así como entonces ya posteriormente pues asumimos la vena de la alcaldía, y con la ayuda de Dios llegamos a la alcaldía en el periodo 2004-2007, donde, valga decir, pues tuve el inmenso honor de haber sido premiado como uno de los mejores alcaldes del país en mi categoría, los municipios de cuarta a sexta categoría. Y nuevamente pues vuelvo ya en este periodo del 2012 al 2015 nuevamente como alcalde, gracias a la ayuda de Dios y de mi trabajo comunitario. El que es caballero repite, alcalde, pero contémosle a los oyentes ¿Qué propuestas hizo usted concretamente para que Cogua le diera la posibilidad de gobernarlo por otros 4 años? Primero, indudablemente, fue la gestión que realizamos en el periodo anterior 2004-2007. Gracias a Dios, un municipio que era en la sexta categoría, lo logré subir a la quinta categoría. Segundo, la anterior administración, eso entonces cerró como con 6,000 y pico millones de pesos. Yo subí el presupuesto y cerramos en el último año con 19,000 millones de pesos. Eso fue gracias a la gestión que hice en las diferentes entidades públicas. Y adicionalmente, pues como reconocimiento de ello, pues el Consejo Municipal en Cogua, hay una actividad muy hermosa que acaba de pasar en Cogua, que es el Festival de Rodamonte. En el último año, como reconocimiento a gestión, me dieron la última orden de Rodamonte que se le da a las personas más distinguidas por su servicio a la comunidad, y tuve ese inmenso honor de recibir la orden de Rodamonte. Y luego, en noviembre, pues a nivel nacional, repito, el premio como mejor alcalde del país. Eso, pienso que eso fue fundamental, la gente recordó eso, pues porque eso fue resultado y resume todo el trabajo que hicimos. Nosotros hicimos muchas obras en el tema de lo social, hicimos muchas obras en el tema cultural, hicimos el gran complejo deportivo del municipio de Cogua, que es un complejo deportivo único, país, en municipios de esta categoría, y aquí en la región de Cundinamarca es único también por su complejidad. Trabajamos mucho en lo que tiene que ver con el embellecimiento del casco urbano. Si usted ve, remodelamos el parque principal sin tocarle para nada la parte verde, para nada. Por el contrario, una vía en la entrada que era muy ancha en el parque principal, se redujo la vía, y ahí hice yo una vía peatonal muy hermosa que la llamé los 12 apóstoles, porque plantamos 12 árboles. Hicimos también lo que fue la adoquinada de todo el parque principal. Hicimos en la pila una pila muy hermosa con 8 fuentes de agua iluminadas en la noche. Entonces, en el casco urbano seguimos ampliando, hicimos andenes para la gente, porque para mí es primordial la seguridad de la gente, e hicimos el programa Andenes para la Gente. Eso fue fundamental, el programa del adulto mayor fue fundamental. Los adultos mayores a mí, gracias a Dios, me recuerdan mucho, porque siempre estaba con ellos, siempre estaba atento con sus programas. El programa de discapacitados fue fundamental a través del programa que adelantamos nosotros con el CENTEC, que es un centro de niños especiales, y nuestro centro de vida sensorial, que es un centro de vida de niños especiales, también le trabajamos duro a eso. Y en lo que tiene que ver con ya con los demás temas, pues en el tema ambiental también invertimos recursos, en el tema ambiental que fue fundamental, construimos muchos centros culturales, hicimos muchos parques que fueron parques de esparcimiento para la gente, para la juventud, y para que estuvieran en familia. Inclusive en los parques yo dejé un símbolo que fueron 4 columnas, y en las columnas, en la parte de arriba, las 4 columnas las une una viga. Que sin el presidente el pasado viernes, un padre me decía, ¿qué quiere decir esas vigas? Y le respondí, quiere decir, las 2 vigas de los lados son los padres, las 2 vigas del centro son los hijos, y la viga que va arriba es la viga que ata a la familia. Eso lo quise dejar en los parques de Cuba para que fuera el símbolo de lo que es la integración comunitaria. En fin, entonces hicimos la pavimentada de la vía que va de Cogua a San Cayetano, 4 kilómetros le invertí yo a eso, que es una vía que nos recuerda mucho porque es una vía muy transitada, y sobre todo que es una vía regional. Y pavimentamos muchas vías también en el municipio de Cogua que comunican entre veredas, y eso hace que indudablemente mejoró la calidad de vida de la gente. Y pues en los colegios, por ejemplo, en el tema de educación, hicimos varios colegios, hicimos muchas aulas escolares, un colegio espectacular en la vereda del Mortiño, que es algo que quedó marcado allá, un colegio también, unas aulas y unos en la vereda del Altico, en Rincón Santo, en varias partes, le metimos mucho al tema de la educación. No se me quedó un solo niño de Cogua sin recibir, desde el grado primero de primaria hasta el grado 11 de bachillerato, sin recibir su paquete de los kits escolares. Y en fin, así podríamos mencionar muchas obras, que eso fue lo que hizo que la gente pues recordara, y que fue muy acto seguido mi reelección, digamos, un periodo de por medio, y eso hizo que la gente pues nuevamente me diera la oportunidad y el inmenso honor de servirles esta vez nuevamente como su alcalde municipal. Excelente descripción que hace el alcalde de Cogua, Néstor Guerrero, sobre sus realizaciones en el periodo 2004-2007. Pero, alcalde, ¿a qué le está apostando usted ahora en este periodo 2012-2016? ¿Cuáles son las principales iniciativas que usted ha plasmado con la ayuda del Consejo en su plan de desarrollo 2012-2016? 2015. Vea, yo le dije a la gente que yo vendía la siguiente idea en la campaña. Yo le decía, vamos a venir a terminar las obras que me quedaron pendientes en mi anterior administración y a terminar las obras que queden pendientes de la administración que está en curso. Eso es solamente un sentido de responsabilidad de la cosa pública, la administración pública. Efectivamente, hoy vengo cumpliendo obras que quedaron pendientes, la idea es que las vamos a terminar. Por ejemplo, verbo y gracia en el tema de educación. En el tema de educación estamos haciendo el centro de primera infancia que lo inició la anterior administración abajo en un sector de Susagua. Y al día de hoy, yo creo la buena noticia es que ya conseguí con el Departamento de la Prosperidad Social cerca de 900 millones de pesos para terminar ese centro de primera infancia en la vereda de Susagua, que es para precisamente los niños de la primera infancia de todo el municipio de Cogua. Entonces, ahí estoy cumpliendo ya el de terminar las obras que hayan quedado inconclusas. Yo soy un convencido que la administración pública tiene que ser una sola y no puede tener colores políticos ni distingos de ninguna naturaleza, porque hay gobernantes que llegan y se encuentran con que el gobernante anterior no era de su corriente política, por ejemplo, y dejan las obras terminadas. No, hay uno que tiene que ser responsable y es lo que estoy haciendo. Una vía que se inició también de la pavimentación de una vía, de igual manera llegué y asigné recursos para continuar con esa vía. Segundo, entonces primero venía a terminar las obras que encontremos inconclusas de la anterior administración mía y de la anterior y de la administración a la que le recibí. Se impuso la responsabilidad pública. Segundo, en el tema social le estamos invirtiendo en este año prácticamente todos los recursos están destinados para el sector de lo que tiene que ver con el sector social. Sector social comprendido como primera infancia y adolescencia y juventud. A la juventud nosotros ya conformamos en COGUA el Consejo de Juventudes y el próximo 30 de octubre realizaremos en Cogua las elecciones del Consejo de Juventudes en el municipio de Cogua. Ya conseguí con Coldeporte Nacional y con Coldeporte del Departamento de Recursos del municipio recursos por cerca de 900 millones de pesos para hacerle una cancha de skatepark a la juventud que tanto clama en Cogua su cancha de skatepark, que es el deporte como de moda ahorita. Y segundo, para hacerle dos canchas de fútbol 5 que no tenemos en Cogua. ¿Eso para qué? Eso para tenerle espacios a la juventud para que tenga en qué ocupar sus espacios libres, su tiempo libre, y no se dediquen a la drogadicción, al alcoholismo o a cualquier otra actividad ajena a las buenas costumbres. Seguiremos invirtiendo en las personas de la tercera edad, estamos invirtiendo de todos los recursos que sean necesarios al programa de las personas discapacitadas. Ya logré que el alcalde de Tabio me colaborara para que ahí tenemos en Tabio las aguas termales para traer a las personas discapacitadas a Tabio, ya que eso es una muy buena terapia para ellos, y continuaremos con los caballos a través de la equinoterapia. Entonces eso es algo fundamental, es la tercera edad, al hogar San Joaquín, que es un hogar de la tercera edad también con ellos. Ya nosotros firmamos un convenio, al igual que el hogar del adulto mayor, que es el hogar día, que es de abuelitos, de ancianitos, también estamos invirtiendo en eso. Y en el deporte, pues, tenemos, repito, metiéndolo al deporte. Y en el tema vial, ya estamos con el señor gobernador de Cundinamarca, consiguiendo recursos para invertir otros 2,000 millones de pesos para continuar con la pavimentada de la vía Cogua San Cayetano. A través de el Invías estoy consiguiendo otros recursos para un sector muy desprotegido en una vereda que es la vereda del Olivo, que es una vereda muy desprotegida, para hacer una inversión importante allá en la Huellacinta. Y en fin, varias Huellacintas estamos proyectando en varias veredas para mejorar la malla vial de nuestro municipio de Cogua. Eso es así como en resumen lo que le puedo decir en el tema educativo. Estamos adjudicando esta semana precisamente una compra de pupitres para que no se nos quede un solo niño del municipio de Cogua sin que tenga su pupitre en perfectas condiciones, ya que yo llegué y encontré niños que estaban los cuadernos, tenían que colocarlos encima de sus piernas, de sus rodillas para poder escribir. Y así, el tema de la educación para nosotros sigue siendo fundamental, sigue siendo primordial. Y en fin, en el tema del medio ambiente, también con la Corporación Autónoma Regional, con la CAR, estamos consiguiendo unos recursos para lo que tiene que ver también para la reforestación, porque para nosotros es fundamental el tema del medio ambiente. Y desafortunadamente, pues también se nos vienen cosas encima preocupantes, como el hecho de la decisión adoptada por la CAR de atender una orden de la Contraloría General de República en uno de sus hallazgos al Estatuto Espejo, donde le expresó claramente la CAR que la CAR no podía seguir haciendo la operación de mantenimiento de las PETAR, y por lo tanto eso nos corresponde ahora a nosotros desde el 8 de octubre se nos corresponde a nosotros hacer la operación, administración y mantenimiento de las PETAR. Es algo que pues para nosotros es gravísimo, son cerca de 25 municipios que nos hemos afectado con eso, pero bueno, eso forma parte del ejercicio diario que tenemos que afrontar. Desafortunadamente las tarifas le tienen que cobrar al usuario, y pues ahí vamos gestionando recursos para ello, y en fin, entonces son cosas que forman parte entonces de lo que queremos en esta segunda administración municipal cumplirle a la comunidad. Señor alcalde del municipio de Cogua, Néstor Guerrero, muchas gracias por toda esta información que nos ha traído en la mañana de hoy aquí a Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios del departamento, incluida La Voz del Agua en su municipio, alcalde. Ah, qué bueno con La Voz del Agua, porque La Voz del Agua pues es un medio para nosotros muy, muy importante, es un medio de darnos a conocer. Yo siempre déjeme decirle a usted que es una persona que soy muy amigo de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque finalmente los medios de comunicación, llámense escritos o hablados, pues son medios de comunicación que le permiten a uno darle a conocer a la comunidad la gestión que como mandatario estamos haciendo. Indudablemente todos sabemos que la labor de un mandatario no es nada fácil, pero está más difícil ser alcalde de un municipio, y pues que qué bueno que nos abran estos espacios para darle a conocer a la comunidad eso que estamos haciendo. Yo solamente pues aprovecho para invitar a la gente, a la comunidad, a la comprensión, que el primer año particularmente es muy difícil, porque nosotros, a fin de cuentas, los municipios que no tenemos unos ingresos propios, como bueno, son pequeños de recursos propios, pues dependemos solamente de los recursos que nos asigne el gobierno departamental y el gobierno nacional. Y pues el gobierno departamental también está haciendo su ajuste de su plan de desarrollo, haciendo lo que es también la administración del presupuesto, y pues nosotros dependemos de ellos, y en el gobierno nacional pues bien, no está nada fácil conseguir recursos. Por ello, sí, lo único que le quiero decir a toda la audiencia es que yo estoy seguro que no hay un solo alcalde del país, óigase bien, del país, no hay un solo alcalde que no se levante todas las mañanas pensando a dónde ir, a dónde recorrer, a dónde ir a golpear puertas. Todos hacemos eso, uno se facilita más que a otros, pero la idea es esa, por lo tanto es para que sigan confiando en nosotros, en los mandatarios que nos eligieron, y que tengan seguridad que no ahorraremos un solo esfuerzo para lograr cumplir todas las expectativas, no solamente nuestras, sino particularmente las expectativas de todas las comunidades de nuestros municipios de Cundinamarca y del país. El señor alcalde del municipio de Cogua, Néstor Guerrero, pasó en Recorriendo Cundinamarca. Un feliz día para usted. Mil y mil gracias a todos ustedes. Dios los bendiga. Y Cogua, ustedes saben que Cogua es un municipio que la gastronomía, la fritanga, es nuestro mayor estímulo para llegar a Cogua, entre otras cosas. Entonces los esperamos con los brazos abiertos. Cogua, para los que no conocen Cogua, queda a escasamente 50 minutos de Bogotá y queda a escasos 5 minutos del municipio de Táchira. En el territorio nacional son las 7 de la mañana y 13 minutos. Continuamos con la información en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Enlace satelital. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingaz Estéreo de Fomeque. Muy buenos días para nuestros colegas de las 25 radios comunitarias del centro del país. En estudio saludamos a Jenny Patricia, a Víctor Manuel y a nuestro director Darío Sabogal Martínez. En esta mañana, en Recorriendo Cundinamarca, está con nosotros el licenciado Giovanni Agudelo, coordinador deportivo y cultural del municipio de Fomeque. Le damos la bienvenida a este informativo. Buenos días para todo el equipo de trabajo, para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Un placer, un honor, tal vez por primera vez en función del ejercicio de la coordinación deportiva y cultural de nuestro municipio Fomeque. Hagamos un balance, profesor, de lo que fueron los Juegos Intercolegiados en los cuales participó la institución educativa Monseñor Agustín Gutiérrez. Bueno, el balance, que entre otras también tuvo la participación en su primera fase de la institución IPEVI y de la institución San Lorenzo, de donde salieron preseleccionados ya para entrar a la fase de intercolegiados, pues creo que es un balance, a pesar de las circunstancias y de esos baches, esos espacios deportivos donde no todos los años tenemos el mismo nivel. De hecho, porque FOME, que creo que en los últimos 4 años anteriores mantuvo su primer lugar, incluso a nivel departamental, como institución, en este caso el IDEMAC, por sus altos rendimientos en voleibol, en baloncesto. Pero bueno, a pesar de las circunstancias, creo que llegamos a instancias finales con los equipos de baloncesto en categoría infantil, en categoría junior. Igualmente llegamos a la categoría zonal en el equipo de futsal femenino, que es un avance grande que tuvimos para este año. Y ya en deportes individuales quisimos apostarle al billar, que jamás se le había apostado ni fuera del municipio y muchísimo menos dentro, que tuvimos a bien recibirlo la fase departamental, donde compitieron dos de nuestros chicos y uno de ellos obtuvo el tercer puesto en categoría libre, al igual que el otro pues alcanzó un cuarto puesto en tres bandas. En el tema de atletismo también le apostamos nuevamente al atletismo, obtuvimos en fase final un tercer puesto en la ciudad de Bogotá. Y en el tenis de mesa logramos que la niña Paula Velázquez clasificara una vez más al nacional. En su época, Monseñor Agustín Gutiérrez hizo la transformación de nuestro municipio basado en el deporte y la cultura. El alcalde ingeniero Mauri Escobar Varela y su equipo de trabajo quieren alcanzar e impulsar esta meta en estos 4 años de su administración. ¿Cuál es su opinión, profesor Giovanni? Definitivamente, yo creo que es la apuesta que él hace desde cualquier ángulo que se mire. Porque creo que el modelo está claro, sin ánimo de quedarnos en el tiempo, creo que el reconocimiento que se debe hacer a la labor de un líder como lo fue Monseñor Agustín Gutiérrez, donde creo que en su momento, porque no hice parte de esa etapa, pero por las historias de mi familia, de muchos amigos, todos los estudiantes se involucraban y de qué manera en temas deportivos y en tema cultural, cosa que definitivamente nos muestra hoy por hoy que quienes intervinieron en esos procesos son personas en su gran mayoría, y diría que casi en su totalidad, personas íntegras, formadas, que en lo personal, en lo profesional, y qué rico poder adoptar, si no en su totalidad, gran parte de ese modelo, que además de formar deportiva y culturalmente, nos permita formar integralmente a nuestros estudiantes, a nuestros niños. Creo que es una tarea retórica, es una tarea definitiva, porque los problemas sociales que infortunadamente se vienen presentando en nuestros municipios, en este caso en el nuestro, dependen mucho de ello, de esos espacios que han ido perdiendo los jóvenes y que han ido perdiendo los niños, y que vuelvo e insisto, definitivamente deben comprometer a toda la comunidad. Y cuando hablo de toda la comunidad es que miremos un poquito, volteemos a mirar un poquito hacia atrás y nos demos cuenta cómo funcionaba en tiempos pasados y qué beneficios traía ese funcionamiento y esa estructuración. La iniciativa de contratar un grupo de instructores, tanto para el área cultural como deportiva, es para poner en marcha esas escuelas de formación a nivel rural. ¿Cuántos instructores y qué tareas están planeadas ejecutar para este año y para los años venideros? Desde luego, hay un compromiso del señor alcalde mirando un poquito los espacios que durante los últimos años se han ido desarrollando en las diferentes disciplinas, en este caso deportivas, como lo es el baloncesto, el voleibol, el fútbol de salón o futsal que hemos conocido, y en temas individuales el ajedrez, que de hecho este año tuvo un logro importantísimo al tener uno de sus participantes, uno de sus jugadores, representando no solamente al municipio ni al departamento, sino al país en el Mundial de Ajedrez en Rumania. También el tenis de mesa, que creo que ha sido un relevante importantísimo en los últimos años. De hecho, como lo dije anteriormente, la niña clasificada al nacional está en la disciplina de tenis de mesa. En este momento no sabemos para dónde, a qué ciudad del país va a estar en la fase nacional, pero ya es un hecho. Entonces son 6 disciplinas en las que finalmente se ha venido desarrollando el deporte fomequeño. Decía anteriormente que le apostamos al billar, que le apostamos al atletismo, pero hace parte del plan de desarrollo del municipio apostarle inicialmente a lo que ya hemos venido trabajando, sin desconocer propuestas nuevas, disciplinas nuevas en las que puedas estar involucrado. Entonces ahí tenemos 6 instructores, diría yo, comprometidos, en su mayoría muy jóvenes, ya algunos de ellos licenciados, pero que tienen ganas, que tienen corazón, que tienen disciplina, que tienen constancia, y que junto con el tema contractual que somete el municipio, creo que la apuesta va a eso. Nuestro agradecimiento al profesor Giovanni Agudelo, coordinador deportivo y cultural del municipio de Fomeque, por estar en este espacio informativo de los cundinamarqueses. La información llegó a ustedes desde Fomeque Cundinamarca Chingaza FM Estéreo con Raúl Villar Lara. Feliz mañana para todos nuestros oyentes. Escucha Recorriendo Cundinamarca.

Bueno, yo veo esta obra, esta exposición es netamente de pintura y veo mucho colorido. ¿Por qué? Bueno, porque me apasiona el color, definitivamente. O sea, para mí el color es imagen ya. No necesitas hacer nada, solo jugar con el color y estás diciendo muchas cosas y sintiendo muchas cosas. Igual el color es blanco, igual el color es negro. Entonces para mí el color es mi obra. El color es mi obra y el color significa... Lo que te digo, significa vida, significa muerte, significa alegría, significa tristeza, significa crisis, rupturas. Para mí significa todo el color y me encanta. O sea, en escultura igual, hago escultura en arcilla, en terracota, pero mis esculturas todas las pinto también, que me gusta mucho. Es un espacio que siempre ha estado cercano a mi corazón por diferentes razones. O sea, conozco gente en Tabio a la que quiero mucho. He tenido vínculos con Tabio desde muy joven y es un espacio que me gusta mucho porque siempre sentí que Tabio es un municipio que realmente le da importancia al tema de la cultura y el arte y es realmente, son promotores del arte. Es de los pocos espacios que yo he conocido, por lo menos a los que he tenido acceso, donde he encontrado tanta apertura y tanta, no sé, como motivación, y eso me parece muy hermoso de este lugar. Bueno, Marta Cecilia, ya para finalizar, cuéntenos un poquito a los oyentes de Radio Joica Estéreo y Recorriendo Cundinamarca, ¿quién es Marta Cecilia? A ver, yo soy una mujer que ha vivido, que a ver, soy, tengo dos profesiones, yo soy trabajadora social y socióloga, pero estudio arte también desde muy joven. Sencillamente soy una mujer que intenta vivir y buscar la plenitud y fluir con la vida cada instante. ¿Hace cuánto está pintando? Yo creo que unos 15 años, solo que como que ahora decidí como compartir lo que hago, como que quiero sí eso, que la gente vea un poco en mi obra, mi proceso y lo que yo soy. Esta es toda la información desde el Instituto Municipal de Cultura Joaquín Piñeros Corpas en Tabio, Cundinamarca. Informó Ani León para Recorriendo Cundinamarca de Radio Joica Estéreo 88.3. Que tengan un feliz día. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca le anuncia la hora, 7 de la mañana y 27 minutos. Y bien, amables oyentes, finalizamos así el Recorriendo Cundinamarca. Cordial saludo para todos y hasta mañana. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.